Buenas noches. Un placer estar aquí para presentar a Antonio, amigo y admirado poeta. Para mí, personalmente, diga él lo que diga, el mejor poeta contemporáneo. Estamos bien, salvando los maestros ancianos. Yo creo que, vamos, lo digo sinceramente, el mejor poeta contemporáneo. Lo que presentamos hoy es una variedad de libros, porque este hombre es que escribe que no da. Abriendo Grietas, que es una antología de su poesía. No sé si vas a leer algo de no, esto lo vamos a dejar. Por nada del mundo, que es nuevo libro en Vasos Rotos. Y El Fascismo de Baja Intensidad, que es una idea que ya habías trabajado en un libro anterior, sobre la representación de la violencia soterrada en la sociedad contemporánea. Bueno, Tremendo Rubio es ser, bueno, como persona es un tipo fantástico, pero es que como escritor es alguien proteico, ¿no? Tiene una doble dimensión que se mantiene siempre en un nivel de excelencia absoluto, su dimensión como teórico y su dimensión como poeta. Yo creo que se alimenta la una de la otra, porque muchos de los problemas que trata en su reflexión teórica luego se ven esencializados en los poemas. Pero claro, no significa eso que el poema sea una construcción a partir de un planteamiento teórico que fructifica en una forma estética. No, no, sino son preocupaciones que Antonio explora en dos niveles diferentes de pensamiento, que están separados, pero que tienen una conexión subterránea. Como poeta, ya digo, para mí es el mejor poeta de su generación, sin duda ninguna. Es un poeta reflexivo, un poeta que busca siempre romperle la racionalidad del lenguaje para sacar fuera todos los condicionamientos, digamos, sin duda, porque lo has dicho alguna vez, fascistas, ¿no? De la lengua. La lengua es un instrumento de comunicación que tenemos heredado y tiene una serie de proyecciones ideológicas que te nombran cuando escribes, ¿no? Y él, aparte de lo que esté hablando en un poema determinado, sobre qué tema o sobre qué asunto, siempre lleva una exploración de romper el límite de la palabra para que emerja un nuevo sentido, para refundar el lenguaje. Ahora, es una poesía difícil, lo cual no significa que sea una poesía oscura, sino que requiere atención y requiere una voluntad también de descubrir el mundo como si fuera nombrado por primera vez, que es lo que a mí me pasa con su obra poética. Y como teórico, bueno, pues uno de los grandes de la teoría crítica contemporánea y, desde luego, para mí el mejor teórico en España de la cultura pop. Algo que en otros lugares, en Inglaterra o en Estados Unidos, menos en Estados Unidos, más en Inglaterra, se ha trabajado bastante bien, pero que aquí parece que la academia como que rechaza, ¿no? Y ahora acaba de publicar un libro hace no mucho, que voy a dar el título con recomendación de que lo compréis, como debe ser, que es Comunicación Musical y Cultura Popular, una introducción crítica que está en Tirant lo Blanc, una editorial de valenciana que está muy bien. Bien, y ya está. No voy a decir eso de ser breve, he sido breve. Bueno, gracias por venir a estas horas y aquí yo. Los aplausos no significan que nos hayamos creído lo que has dicho, pero yo, bueno, os agradezco especialmente a Carlos, que quisiera acompañarme en este ratito, y a Luis la idea de estar aquí, y en fin, a los amigos, ¿no? Que para eso estamos. Y bueno, pues ¿por dónde empezamos? Aquí había varias cosas en el aire y al final el formato elegido era, siempre que os parezca bien hacia la asamblea, empezar con unos poemas, también intentaré ser breve, leer unos poemas, porque yo también creo que eso da una entrada distinta, no sé si es mejor o peor, pero es distinta a la cuestión que si entramos directamente con un discurso, llamarlo ideológico, racional, lógico, ¿no? En el que somos todos muy fuertes. Yo el sitio donde menos fuerte me siento es en el poema, entonces prefiero empezar con las debilidades y así tendréis más fácil, pues si alguien quiere golpear ya sabes por dónde. No quiero hacer comentarios, leeré algunos con alguna pausa y luego pasamos a otra cosa, ¿no? No a palabrar. Gritar, hacer que el mundo no sea una vez más el mundo. Qué ruinas, cuerpos, para no ver el fondo. En verdad, para siempre, ninguna imagen guarda la sed más prometida. Ausencia es lo que se asegura, desamparo, silencio, punto cero. ¿Cómo olvidar al cabo aquel lugar, sereno en lo invisible, incinerado solo por el sol, extendido en la tierra que no existe? Para hacer lo imposible, a punto de empezar, de tanto respirar a escupir nieve, con todavía el olor de la ausencia de niebla, ven. Un tiempo de cuidar, el momento en la voz, sin más, sin estupor, es necesario. Sí que lo único estoy insistiendo en los que tienen un sesgo más utópico, ya que esta era la idea de Alberto García Teresa cuando hizo el libro, pues digamos seguir su hilo, ¿no? El hilo de Alberto. Más exilio sin espanto. Nieve para la noche, otra vez. Qué desastre. Mirar, mirar. La belleza que os salva no distingue a los vivos de los muertos. La luz que ahora titila, a punto de apagarse, traspasada, no ajena, nos resume mejor que cualquier claridad más verdadera. Razón de Estado. Lo que no hay que decir, ¿para qué? Rézale únicamente a quien entonces dio la explicación. Un temblor de animal recorre el fondo. Tantos rostros miraron desde arriba que el final no se vio. La tortura se concibe anónima, desnudez, pero en la desnudez se amanece también. Sin la luz, a no ser que se agradezca el crepitar del miedo. ¿Para qué? No hablar desde la voz. Decir no es tampoco una ayuda. Elegir, responder y cavar y más cal viva. Final. Existe un descubrir, el ansia, la nube que se oculta en su revocación, la sombra blanca de los helechos con toda su infidelidad, con toda su indigencia, y la noche para ver. Tal es el porvenir después del sufrimiento. De madrugada, esto va para los amigos de la herida. En la ausencia presente. Aire de lluvia, y eso que aún es de noche. Calma, demasiado frío. La sensación de que todavía nada llega a más, de que ningún cielo o palabra esta vez puede abrir la que así nos promete, la herida que nos falta. Bueno, este es que para leerlo requiere una explicación que no voy a dar. Voy a hacer una elipsis, que es lo que la historiografía ha hecho con el tema. Va a subtitular No hay más, se subtitula La columna de los 8000. Pero ya que se ha convertido en un agujero negro de los muchos de la época de la guerra, pues lo vamos a mantener como está, como un agujero. Luego si queréis que comentemos, etcétera, eso ya es otro tema. Sobre mí, la atención del cielo desciende. Ni se oye ni no se oye. Creo que suena tan lejos el aguacero, que hay gente que no lo ha olvidado, que la hierba rebrota encendida del todo, desahoga, brilla, dándole sustento al azar, con cualquier condición, en vez de aquí. Desde siempre, para siempre. Por balcones o en árboles, desde siempre la vida, mi vida, sin acabar de ser enterrada, para siempre. A tu insegura huelga le debe la rabia por un mundo aún en el aire. Pues voy a leer dos más que creo que dialogan entre sí. Antisalmo. Antisalmo. Ni el cielo se equivoca de sitio. Hay que ver. De ahí que lo que nos pasa con la espera es que esperamos dentro de un milagro al que no se encuentra ninguna razón. Hay que estar más lejos aún para negarlo, callando o en celo, mientras abrimos las manos. Y bueno, sobre esta cuestión del abrir y lo imposible, este último dice: de por sí, no es la noche de hace poco, pues realmente desapareció la última posibilidad de hablar de ella. Aunque, ¿sabes qué? Ya nada de todo lo que se diga va a salir a la luz, o a una advertencia de luz que parezca decidir cambiarse por nosotros, ir sin volver de un adiós. ¿Ves? No puedo ni abrir los ojos. Bueno, muchas gracias, pues con esto es suficiente. Y que podíamos... No, pero yo tengo que preparar una coda. Quería que leyera primero para recomendar un par de libros que yo creo que tiene Luis, pero eso no se lo podéis pedir, porque su obra poética es muy extensa y de una autoexigencia formal increíble y de una hondura de pensamiento aún más increíble. Está reunida en dos volúmenes de, ya digo, fácil, Todo en el Aire, que editó la editorial regional de Extremadura, una edición preciosa, por cierto. Sí, que acaba en 2008 y nadie menos que publicó Ediciones Liliputiense en 2015, y luego, bueno, aparece aquí Por Nada del Mundo y Va Verdad, que son dos libros en vaso roto. Merece la pena hacer una lectura, una recomendación personal, una lectura continuada de la obra de Antonio. Pocas veces he visto yo a un poeta con un universo tan definido ya desde el primer libro, y que ese universo va creciendo, va ramificándose, va volviendo hacia atrás, va conectándose en esa búsqueda de una expresión nueva, de refundar la realidad nombrándola de una manera diferente y tratando aspectos que habían caído en el tópico, como la poesía social, de una manera absolutamente arrebatadora, emocionante e inteligentísima. Palabra que me gusta utilizar para definir la poesía, sobre todo en tiempos donde la poesía parece que es bastante poco inteligente, ¿no? Pienso en Marlon, ¿no? Es decir, lo que se conoce, sí, por ahí. Sí, sí, sí. Ya está, esa era la coda. Bueno, aquí es que hay como otro paso de una interfaz o hay otra pantalla, ¿no? Pues la cuestión política, no porque la poesía no lo sea, sino porque es como el campo, el terreno de juego, donde la poesía se asfixia, lo poético como posibilidad de lo imposible se queda evacuado o tachado por, en fin, ya no le voy a dar vueltas porque el título está por ahí, y sería la cuestión de la pervivencia del fascismo. Es un tema que lo único que yo puedo decir ahí es que me gustaría no haber tocado, pero que era como que tocaba a mi puerta, ¿sabes? Y no creo que yo sea tan raro como que me haya pasado solo a mí. A lo mejor sí, pero no creo. quiero decir, encontraba en músicas, lecturas, películas, comentarios, bibliografía seria. Una insinuación, siempre, la bibliografía era seria, ¿no? Pues, tipo, qué sé yo, Bauman, modernidad y holocausto. Pero iba en serio. Se me estaba diciendo que el holocausto no era un accidente de la modernidad, sino una dimensión latente. Y que, por tanto, en épocas de crisis, reaparecería el fantasma, el espectro bajo los escombros. Y se me estaba razonando y se me estaba documentando pues, con testimonios. Por ejemplo, se me ponía delante el caso de este célebre que conocéis como igual que yo, de cómo es posible que una sociedad como la alemana, civilizada, tan desarrollada, sofisticada, permitiera el exterminio. Al principio no se sabía, pero luego sí, se sabía, pero ¿cómo se aceptó? Y dice, bueno, pero vamos a ver, ¿y cómo se acepta? Porque el exterminio de masa legal, en otra clave, que será el trabajo por hacer, en otra clave estaba actuando hoy. Y teníamos casos, cuando yo empecé a escribir aquello, no habíamos llegado a la mal llamada crisis de los refugiados. Porque eso no es una crisis, es una catástrofe. Y refugio no tiene la mayoría. Entonces, pero con el eufemismo parece que nos apañamos bien. Entonces, había que hacer un mínimo trabajo simplemente de encaje, ¿sabes? Yo no aporto nada. Eso no es un libro. Lo que pasa es que se me invitó a La Vorágine en Santander, una librería con este espíritu quijotesco, a hacer un taller sobre lo político, y allí surgió la idea de ellos de dejarlo plasmado en un librito, que es un antilibro. O sea, yo tenía el modelo, qué sé yo, modelo, ¿eh?, del libro de los pasajes de Benjamin, anotaciones informales, fragmentarias, estalladas. Tenía aquel libro de Schlesberger sobre el verano de la anarquía, que cuando era joven me impresionó mucho. Y bueno, veía que era la única manera de decir eso. Es decir, dejando hablar. Dejando, recogiendo las piezas sueltas que se atraían las unas a las otras. Como magnéticamente. Y yo no quería perder amigos. Y no quería encontrarme, no sé qué va a pasar aquí. Pero en algún lugar, pues ha habido momentos de mucha tensión, porque la hipótesis básica no es que el fascismo es Trump, sino que Trump llega ahí por un soporte no solo mediático, sino social, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Yo no lo he votado, ya. Pero bueno, había una serie de elementos, ¿vale? Vamos a decirlo así, no os quiero dar la chapa. E incluso estudiando historiadores del fascismo como Stanley o como Paxton y otros, se los veía muy en crisis a los pobres. Por ejemplo, el tema de la, en fin, si tenéis también lecturas por ahí, que seguro que tendréis, igual podemos contrastarlas un momento aquí. Paxton, Anatomía del fascismo, ¿no? Y entonces dice, bueno, la esencia, y él además tiene casi 30 páginas de bibliografía final. Esto va en serio, ¿sabes? Un especialista en fascismo, y dice, la esencia fascista, llevamos 50 años buscando la esencia fascista y no la tenemos, porque lo que tenemos, según Paxton, es un ejemplo, ¿no? Pero que sí que lo cito porque va en serio, más serio que yo. ¿Dónde va a parar? Y dice, la esencia fascista no existe, lo único que sí tenemos es una serie de elementos recurrentes en los fascismos, que ninguno de ellos es propiamente fascista. Pero cuando se conectan, por ejemplo, en coyunturas de crisis, activan como la máquina, el cableado del fascismo, o lo activaron, pero mientras esos elementos sigan existiendo, la posibilidad de una nueva, él lo llama, de una nueva alianza totalitaria o fascista, se puede volver a dar. Esos elementos, muy rápidos, contrastando Paxton con otros, serán cuatro, ¿vale? Pues muy rápido, pero sí los quiero lanzar al aire porque si no, no se va a entender nada. En el plano más social, la llamada sociedad de masa, la experiencia de masa, que es propia de la revolución industrial, la relación masa-líder, con el autoritarismo que eso implica, etc. Hay como una línea de fuga, ¿vale? En el plano más político, propiamente político, el proyecto de un proyecto de control total, de vigilancia permanente, que también sería propio del fascismo clásico, ¿vale? Pero luego había que ver si en otra clave seguía existiendo un proyecto de control total, aunque fuera con Google. Tres, la dimensión económica, la alianza entre fascismo e industrialismo, lo que llama Paxton, pues lo dice así, fascismo y capitalismo se fueron juntos a la cama, tuvieron un rollito. No son lo mismo. Pero ahí hay una especie de pasión indestructible, ¿no? Es un matrimonio, pero casi mejor, porque es ser amantes. Tiene que haber un compromiso. Sí, tiene más futuro. Luego había otros libros que habían analizado en mi campo de comunicación visual, por ejemplo, La lista de Schindler, y le sacaban punta a eso sin estar conectados entre sí. Pero yo sin querer veía la conexión, yo no soy un visionario. Pero sí que había visto claro que en La lista de Schindler el fascismo se condenaba salvando el capitalismo, cuando Schindler era las dos cosas. Y dices, uy, ¿cuántos Oscars? Y luego, por último, en el plano más de coyuntura de vida, de la vida cotidiana, incluso se podría decir, como dice Hans, de la psicopolítica, estaba la cuestión de la crisis, pero no tomada como crisis coyuntural, sino de crisis del yo. La crisis que da lugar a la personalidad autoritaria, o que proyecta un superior con el que te identifica para salir adelante, porque tú no eres nadie, y menos en una sociedad de masas. Así que eres reconocido, o la angustia se hace demasiado abismal. ¿Vale? Eso entronca con lo primero, la experiencia de masa, del individuo masa, y por supuesto entronca con la revolución industrial y la producción de en masa, como producción de la masa, como decía Benjamin, alguien que se suicidó aparentemente huyendo del fascismo, y la posibilidad del control seguía ahí, ¿no? Todos esos unificados, esos cuatro elementos, por una vocación o una ambición de expansión total, que es cuando el fascismo clásico se volvió peligroso para las grandes potencias. Porque si hubiera quedado en Alemania, todo queda en casa. Por ejemplo, aquí tuvimos la versión castiza del franquismo, pero como no había vocación colonial, pues aquí estábamos bien. Nadie tuvo que venir más que a luego reconstruir o a invertir, a poner bases. Pero nadie vino a socorrer en la lucha contra el franquismo. Salvo, bueno, ya sabéis, ¿no? Esto ya lo sabemos. Claro, dices, bueno, la vocación de expansión también está en otra clave. A lo mejor ya no es militar, política, pero en una época de globalización económica o de dictadura de los mercados, parecía fácil entender que el proceso de expansión se seguía dando, solo que en otra clave. No fundamentalmente política, porque los estados han cedido el terreno a los mercados, como todos sabemos, pero sí económica, ¿no? Y a lo mejor en lugar de la estrategia militar se están usando otras estrategias, como la tecnológica o la cultural, para producir una expansión de tipo global, neocolonial o biocolonial o psicocolonial, llámalo X. Pero ahí pasaba algo, parecía pasar algo, que yo preferiría no ver, pero una vez que lo entreves, dices, bueno, y si los cuatro elementos del fascismo clásico hubieran subsistido y se hubieran reconvertido a una clave, digamos, economicista o económica, cultural incluso, porque tecnología, cultura, industria cultural es un tema muy candente. Y entonces, ¿qué pasaría ahí? Por otro lado, decía, bueno, mira, voy a desconectar, voy a leer poemas. Pero con los poemas era salir del fuego, meterte en la sartén. Yo me topé, por ejemplo, con Pasolini, poeta que admiro, cineasta, sabéis, pensador, escritor, bueno, bien, activista, yo qué sé. Y entonces era un sinvivir. Que en sus últimos años la insistencia en la posibilidad real de un nuevo fascismo se hizo tan intensa que su último discurso, que quedó inédito y luego se publicó, intervención ante el Partido Radical, gira todo él en torno a la cuestión de si estábamos ante un nuevo fascismo que él llama tecnológico consumista, después de haber pasado la fase de envejecimiento y desgaste del fascismo clásico estatal militar. Eso me lo dice Benjamin Pasolini, y me lo creo. me lo creo como hipótesis. Y además confío en el trabajo de Pasolini. Me ha dejado una película inacabada que se llama Saló, donde la juventud es ultrajada por la violencia nazi. Y a mí no me cuesta mucho trabajo ver que la juventud, yo tengo hijos jóvenes, está siendo ultrajada por una violencia que puedo llamar neofascista. Puedo llamar neofascista. Como hipótesis. Pero bueno, imaginemos, como decía Einstein, yo no soy Einstein, pero sí que se me quedó aquí. Imaginemos, la teoría de la relatividad. Imaginemos una jaula con una cuerda cogida de un extremo. ¿Qué este hombre qué le pasa? Bueno, pues imaginemos que el fascismo que se dice que acabó no fue el fascismo, fue un fascismo. Y que lo que acabó fue esa forma de entender el fascismo, que llegó a su cénit y necesitó unas décadas para recomponerse en otra clave. Neofascista. Donde ya no es reconocida como fascista, gracias, entre otras cosas, a que la industria cultural está haciendo un trabajo brutal para condenar un fascismo que ya no existe. Bueno, sí, existe la extrema derecha, grupos minoritarios que están por ahí, España 2000, el autobús, Mancero Dorado, existe. Pero no es el problema. El problema, por ejemplo, en la clave de Adorno, como él dijo en sus últimos años, no es el fascismo de los grupos de extrema derecha, sino el fascismo de la estructura llamada democrática. Algo así, era la reflexión de Adorno, ¿no? Y en fin, una vez entrado en el pantano ya me pareció como un ejercicio de, no sé si llamarlo, responsabilidad. Antes decía elegir responder, de unir cables y lanzarlo al aire a ver qué pasa, ¿no? Pues bueno, yo recibo estas señales, pues las comparto y tampoco, por supuesto, como no tenemos una aspiración aquí de propaganda, ¿verdad? Que eso, y es lo último ya, ahora que acabo. También lo había visto Pasolini. De hecho, hay un libro, Transhumanario Organizar, que no te deja respirar, que no hay derecho. En los propios poemas está implícita la reflexión sobre lo que él llama el fascismo de izquierdas. O el netzanovismo, ¿no? Hablando de Zanov, el comisario de las purgas, ¿no? En literatura, el realismo social. Y a mí me están hablando de purgas neofascistas en los primeros 70, dentro de la poesía. Yo buscaba en la poesía un lugar para respirar, pero había vivido eso. Vivo eso. Vivo purgas, vivo descalificaciones, vivo escupitajos en la cara y vivo un comisariado. No voy a dar nombres porque ¿para qué? Lo que sí que digo es que esto es real. El verso de Pasolini dice: el fascismo de izquierda siempre tiene la razón. Claro, porque el otro más o menos ya sabes que no la tiene, lo que pasa es que se impone por la fuerza, la razón no es su arma. Pero este es peor. A ver, no es peor porque monte un holocausto, pero es peor discutir con él, porque se supone que es razonable. Y siempre tiene la razón. Esto me causó bastante alarma, inquietudes, ansiedades que todos tenemos, me pareció que la cuestión poética y lo político, no solo en los años 70, sino en el siglo XXI, estaban conectadas de una forma. No hablo de la poesía, lo poético como el verso, sino lo poético como la capacidad creativa en el plano de los situacionistas, de Vanegem, ¿no? La creatividad de la vida cotidiana, donde la poesía es una herramienta, la poesía con verso, como las canciones, las imágenes, los gestos. A eso me refiero con lo poético. Y eso es lo que me parece que estaba bajo vigilancia, no solo por el sistema de la industria cultural, sino por los nuevos comisarios de lo que hay y de lo que hay que hacer, lo que debe hacerse para salvarnos y hacer una supuesta revolución en una clave que me parece también neofascista. Entonces, bueno, ahí ya te da, ya como que recibes por todos lados. Yo estoy preparado. Esta es destapar la caja y ya. Nos tomamos un vino. Quiero preguntarte una cosa porque hace tiempo que estuve leyendo un artículo de Deleuze y otro de Virilio sobre el mismo asunto, sobre el fascismo conectando la micropolítica con la macropolítica. Era interesante porque la explicación clásica marxista es que cuando se produce un cambio en el modo de producción, se produce un cambio en las relaciones sociales y una producción ideológica diferente. Y que podemos violentar la transformación de la sociedad tomando el poder y transformando la estructura económica, que es básicamente el modelo soviético de Lenin, ¿no? De Stalin, que ya era un fascista renombrado. Pero tanto Virilio por un lado como Tenés por el otro hablaban de que el fascismo era una especie de proyección, no de la, de la relación económica, sino de la relación, relación social, de micropolítica. Decían Tenés y Virilio que el fascismo ya existía en la calle, en los barrios, entre la clase trabajadora, además, especialmente en Lumpen, pero no solo en Lumpen, y que en situación de crisis eso hace, como comentabas tú también antes, que determinadas formas de relación se extremen y la voluntad violenta de poder se haga mucho más patente. Entonces, cuando de pronto alguien articula una propuesta política que es reconocida por esa gente que está ejerciendo el fascismo, el microfascismo, en su familia, en el barrio, en la esquina, con la, con los amigos, automáticamente, como el caso de Hitler, gana las elecciones, ¿no? O como en el caso español, si no ganas las elecciones, lleva a un montón de gente detrás a combatir al lado de una panda de asesinos, ¿no? Entonces, eso a mí me daba una pequeña ilusión, que ojalá que sea cierta, de que además de la transformación económica, cosa que no está en nuestra mano, y de la revolución militar, que ya es absurda porque te mandan un dron y te hacen añico en 10 minutos, quizá una manera de hacer la revolución sería transformar la cultura. Es decir, ¿sería posible, te pregunto, una acción cultural que generara nuevas corrientes de comportamiento micro que pudieran luego servir para apoyar proyectos macro democráticos, realmente democráticos? ¿Tú crees que eso es posible? No, yo creo que eso es real, ya existe. O no lo conocemos. ¿Tú sí, bueno, sí, sí. Aunque solo sea por el síntoma, gente que está siendo detenida, gente que está siendo golpeada, gente que está siendo arrestada. ¿Por qué? Que no han agredido a nadie. Y no hay libertad de expresión. Bueno. Es decir, no es que sea posible, eso está en marcha. Lo que pasa es que ahí cada cual desvela su rostro. Por ejemplo, el sistema democrático enseña los dientes, ¿no? Lo que es muy duro de llevar es que sigamos hablando de democracia, lo siento. No, pero si comparo con el feudalismo, sí, pero yo sí. Tampoco. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, el tema de los discursos, la relación entre retórica y política, esto ya desde Aristóteles está bastante trabajado. Y ya vale, democracia. ¿A qué? O llamarle capitalismo, que es otro tema, ¿no? Tampoco es capitalismo. Claro, porque yo personalmente, aquí ya son posiciones, claro, ¿no? Yo defiendo la mía hasta que no pueda más. La posición de. A veces te dicen, ¿pero por qué le llamas amor cuando quieres decir sexo, ¿no? Porque le llama fascismo si es capitalismo. No, es que no es exactamente lo mismo, aunque vaya unido. Claro. Y el capitalismo implica una versión económica, otra vez, de la cuestión, donde la economía organiza lo demás. Y eso es cierto, pero no es toda la verdad, creo. No. Porque aquí hay una cuestión de movilización que desborda lo económico, que desborda la lógica económica. En el momento en que incluso la gente maltratada por el capitalismo es peor que el capitalismo. No toda, cuidado. Pero esos ejemplos no me los he inventado yo. ¿Eso cómo lo explicas? Eso, la primera que yo conozca, la primera explicación tentativa de eso es un libro del 33, justamente, que aunaba marxismo y psicoanálisis, de manera que recibió guantazos de marxistas y de la Internacional Psicoanalista. Me estoy leyendo el libro de Wilhelm Reich, Psicología de masas del fascismo. Luego Análisis del carácter, vinieron otros, ¿no? La hipótesis parece razonable. Es decir, claro que hay una presión económica, industrial, pues el paro, el miedo al otro, eso ya estaba en los años 30, en Alemania, por ejemplo, ¿no? Pero hay algo más. No es una cuestión de hambre, simplemente. Es una cuestión, por ejemplo, de odio, o de rabia, o de sumisión ciega, que no puedes explicar simplemente con una lógica económica, solo, no la niego, solo digo que vamos a abrir un poco, porque además la lógica económica al final es muy cómoda. Es como crisis económica, es cómoda para la opinión pública y es cómoda para el crítico, porque como es un problema del sistema, ¿qué quieres que haga? En cambio, la clave fascista tiene una moviliza los resortes de la vida diaria. Sí, el fascismo es básico, por eso no tiene ideología. Eso es. Entonces, a mí me implica más y me pone más en crisis. El tema de Reich, por ejemplo, era este término de coraza que usa él, ¿no? Muchas veces. la coraza, un estriamiento del carácter, ¿no? Es decir, cuando te sientes tan a la intemperie, tan agredido, que por una reacción defensiva contra esa agresividad ambiental, te vuelves agresivo. Esto tiene una dimensión inconsciente, claro. Tú no has decidido ser agresivo. Ha sido un día que dices, mañana que pille lo mato. Ahora, eso es así. Y en aquel momento, pues el partido podía estimular que se reunieran jóvenes, incentivar a que los jóvenes se reunieran para dar palizas a los judíos, para sacarlos de casa y lincharlos en la calle. Pero ya no hace falta pedirle a algunos jóvenes que den palizas, por ejemplo, a los transeúntes. Eso es nuevo. Y parece entroncar con la hipótesis de que el nuevo fascismo no sea ya inmediatamente político, sino inmediatamente económico, porque la víctima no es la raza, que se retrotrae a una identidad nacional y por tanto a un proyecto de nacionalsocialismo, ¿no? Estatal. No, no, ya no hay racismo. ¿Es un racismo económico? ¿Sí o no? ¿Es económico o no? El caso, ¿no? Al pobre marroquí que viene a trabajar aquí le llaman moro, pero al jeque que va a Marbella a gastarse dinero en el joyería no le llaman moro, ¿no? Ese es un árabe. Esa diferenciación de palabras es curioso. Oficial, yo pienso que aunque el racismo puede ser una ideología que realmente está presente en el imaginario, en la concepción, en la práctica efectiva, el racismo es una proyección solo económica ante las clases subalternas y la gente que está en el ámbito de la marginalidad de una sociedad. Cuando a un jeque árabe nadie le parte la cara por la calle, a un pobre vendedor de CD o no sé qué, le insultan y le dicen y le no sé qué, pero al jeque no. El racismo se ha convertido en otra forma de la lucha de clase, creo yo. En otra proyección de la lucha. Sí, esto en la época colonial ya viene siendo un leitmotiv. En el caso del white trash, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En el Ku Klux Klan. O sea, cómo se puede movilizar a una parte de la clase trabajadora contra otra parte de la clase trabajadora utilizando estilemas nacionalistas y raciales que realmente no funcionan. Pero lo que funciona es el desprecio económico, ¿no? La autoafirmación del ego. Sí, eso es. El tema del ego creo que venía aquí a cuento, ¿no? También porque ahí ya no puedes decir el problema es del sistema. No. Que lo es. Sí, hombre, por supuesto, pero que aparte. No vamos a caer ahora de seguindo. No, pero ¿y tú qué tienes que ver con eso? ¿Yo? No, yo es que no. No es mi problema. O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Que no estás colaborando? ¿En qué medida? No lo digo para culpabilizarnos, ya, sino para combatir eso. Porque yo a lo mejor no puedo combatir contra Wall Street, pero sí puedo combatir contra la sumisión ciega, el control total. ¿De aquí de qué me sirve luchar contra el control total? Porque es nazi y luego yo tener controlada totalmente mi entorno. Claro. No sé, a mi pareja. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Se alimenta el control social de ti o no? ¿Le estás dando leña al fuego? ¿Le estás echando leña al fuego o no? ¿Para que no te gusta que te lo digan? A mí tampoco me gusta que me lo digan. Pues yo lo digo porque es un ejemplo claro de mi participación en el nuevo fascismo. La necesidad del control total. Para que no se me escape una, ¿eh? Pero entonces que luego no... Pero vale, pero luego no vayas a... No voy a llenarme la boca de yo... O sea, que hay que buscar un equilibrio, vamos a ver si nos entendemos. Si tú estás colaborando, no digo que te culpabilices, pero velo para dejar de colaborar. Claro. Lo que no podemos es estar jugando a dos barajas, denunciar lo que está ahí, mientras yo se supone que no lo estoy, pero hago cosas tan parecidas que hay muchas posibilidades de pensar que eso que está ahí encima se apoya sobre mí y otros como yo. ¿Se entiende esto? Entonces hay gente que dice, oh, qué pesimista, lo que faltaba. Ahora resulta que el fascismo ha calado, se ha normalizado y como es ambiental es como un chemtrail. Entonces tú lo respiras y lo somatizas. Hombre, claro, todo el apocalipsis. No, espérate. Que cada señal de alarma para mí es un aviso también. Es abrir un espacio de intervención. No es una mala noticia, pero peores de las que ya tenemos todos los días no va a ser. A ver, esto también no es que me quiera poner optimista, es que para mí esto es un trabajo de avance, aunque sea espectral, pero el nuevo capitalismo no es espectral. ¿Dónde está el dinero? ¿No se ha espectralizado el dinero? el poder. Petrificado el dueño del dinero. Ese, bueno, sí. Ese es un fantasma. No, y el dinero, ¿sabes? Y cada vez lo usamos menos. Quiero decir, ese es el... bueno, sentido, sí, sí. La el capital. Ah, sí, sí, no, la tarjeta. Pero si ya estaba avisado, todos los sólidos se desvanecen en el aire. Está avisado. Ahora, ahora, esta forma de resistencia o de crítica vital, viva del fascismo puede ser acusada de, bueno, ¿y entonces tú qué haces? ¿No? A ver, los papeles, identifíquese. ¿Tú cómo eres antifascista? ¿Tú cómo sé yo a qué está jugando? Es espectral, pero a mí eso no me, a mí no me preocupa. Es más, me alegra. Porque significa que estamos luchando en el plano donde está la disputa, que es el de los espectros de Marx, como decía. Mira Manifiesto, mira Manifiesto Comunista. Un fantasma recorre Europa. También está avisado por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, si tú, por ejemplo, la poesía, ¿no? Yo qué sé, la creatividad, qué sé yo, tus formas de comportamiento tienen que ver con por ejemplo, con la ausencia, el espectro, lo vacío, el aire. Ya esto ya se ve como que tú vas a ser escapista. Y bueno, yo cómo sé que el escapista no eres tú, ¿sabes? A lo mejor un régimen de alianzas y de convergencias de tipo zapatista podría ayudarnos a avanzar, pero ahí es donde creo que el fascismo de izquierdas hace un trabajo de pinza. Oye, eso le interesa mucho el fascismo de izquierda, porque yo pienso lo mismo y no había racionalizado. Es de Pasolini, te conste. Ya, pero yo no había leído ese texto de Pasolini. Hay muchos tópicos que se imponen como identificadores de la izquierda. Pienso, por ejemplo, en la nueva pedagogía basada en la neurociencia cognitiva, etcétera, que curiosamente en España se presenta como algo progresista, muy de izquierda, muy tal, pero que le parece muy bien al Fondo Monetario Internacional, con lo cual ya empiezo yo a dudar. O la barbaridad que el otro dijo la imbécil esta de la Eva H., ¿no? Que la educación contemporánea represora y no sé cuánto de tal, y que ella tenía amenazado al maestro de su hijo, y que su hijo no hacía deberes y tal y cual, hicieron lo que era gana, no sé cuánto, pero luego esta tipa está haciendo un programa repugnante que clona cabezas, ¿no? Y además lo hace por dinero, o sea que es la forma menos izquierdista de enfrentarme a la vida. A mí me preocupa ese tipo de proyecciones espectrales también que ha asumido la izquierda, pero que no son revolucionarias. Decía un amigo mío, también articulista tal, el nombre de izquierda, ¿no?, que quizá habría que plantearse que ser de izquierdas hoy, en el ámbito de la cultura, es un poco conservador, ¿no? En el sentido de decir, si empezamos a democratizar la crítica, la reflexión, y ponemos al mismo nivel, voy a poner un caso, a Arturo Pérez Reverte, que a Eliot, o como ayer nos hablaban, ¿no?, a Carmelo Ibarren, por encima de Eliot, porque a ellos no se le entiende, pero que me lo iba a decir, ¿no? En fin, ¿realmente eso es revolucionario? ¿Realmente eso es democrático? ¿O toda la tradición del pensamiento burgués, que tiene su punto? Porque Marx, Lenin y Trotsky vienen del pensamiento burgués. Es un planteamiento que suelo hacer, ¿no? De una parte del pensamiento burgués, la apertura de la crítica, eso es un pensamiento de emancipación. Y otro pensamiento de control, que sería el pensamiento fascista, ¿no? Entonces, toda esa herencia crítica de reventar la costura del sistema, de poner en cuestión, pero de aportar un pensamiento realmente hondo, si se banaliza, si se lleva al extremo de la industria cultural, cuya única finalidad es la rentabilidad económica, la simplicidad de planteamiento ideológico, porque si no, no puede ser rentable, tiene una apariencia democrática, pero realmente es una estructura fascista, es decir, es eliminar estructuras de pensamiento complejo que te permiten criticar la realidad y establecerte una serie de pautas estandarizadas que son como spot de televisión o propaganda encubierta. Entonces, ese fascismo de izquierda me interesa mucho, o pretendida, que se llama de izquierda, pero que no lo es. O sea, quizás te he planteado demasiado follones, pero... No. Yo me he acordado ahora de una voz, perdón, como el sexto sentido, ¿no? Oigo voces. Una voz muy conocida, que es la voz de Noam Chomsky. Pues puedes compartir, no compartir lo que dice Chomsky, pero hay un trabajo de documentación que es muy difícil de rebatir eso, Dios mío. Y recortes, y noticias, y archivos, y testimonios, y registros, para postular una hipótesis muy sencilla, lo que Germán llamaron el modelo de propaganda. Es decir, muy a lo bruto, la propaganda ha dejado de ser un género de discurso y es omnipresente. Y se ha convertido en una lógica del sistema, por ejemplo, audiovisual o informativo, ¿no? Bueno, ¿eso tiene alguna relación con el papel de la propaganda en el fascismo? Basta con cambiarlo de clave, pero nada te hace indicar que la propaganda haya desaparecido. Más bien, la sensación es que no es que muy difícil escapar de ella. Porque como te la encuentras en, qué sé yo, en Disney, era por los niños, la pedagogía. Llega al colegio, venga, recreo, venga, venga, el Rey León, que lo hemos comentado hoy también en clases, ¿no? Y digo, ostras, que me la meten doblada. Le pongo un ejemplo muy fácil, pero hay otros más sutiles. Algunos los trabajo en el libro, ¿no? De, qué sé yo, Inside Out, una de las penúltima producción de dibujos animados de 6 años con un gabinete de expertos en psicología y asesores del ámbito internacional para contarme esto. Entre los que está, por ejemplo, ahora tú que hablas de la neurociencia, Eduardo Punset. ¿Y esto es lo que me tienes que ofrecer? Una idea de la central cerebral, que es una central nuclear industrial. Pero individual, aislada de la sociedad. Sí, es un problema cognitivo, no un problema social. Con lo cual, no ya, creamos. Claro, no creamos porque el problema se convierte en individual. Claro. Entonces, si tienes un problema, vete al psicólogo, que para eso están haciéndose de oro. La sociedad te trata bien. Sí, es porque si tienes un problema, lo psicologizamos y así no lo politizamos. Lo cual no quiere decir que no tenga una dimensión psicológica. Sí, siempre, por supuesto que la tiene. Lo que pasa es que la psicología, o el psicoanálisis, o la terapia, como el análisis, tiene que decidir entre un análisis terapéutico crítico, consciente de su dimensión política, como hizo Reich, hasta que perdió la cabeza, como Nietzsche, sí, o un análisis normalizador, como el que defendió Freud, hasta el final de su vida. Es decir, que bueno, tienes problemas, yo te arreglo un poco y ya sigue funcionando. Bueno, son muchas cosas, ¿sabes? Pero sí creo que lo bueno es irse, lo urgente es irse acostumbrando a conectarlas, ver un poco el juego y cómo estamos jugando. Ya no digo por convertirlo en individual el problema, sino por, ¿cómo decirlo? Entrar y no quedarnos en esta posición de la izquierda con mayúsculas, ¿no? De un poco de parches aquí y allá. Deberíamos utilizar y lo arreglamos. Que si las pensiones, que si vamos a dar. Pero que arreglamos el qué. Si estamos las desigualdades están en un punto ya inédito en la historia de la humanidad. Por el amor de Dios, ¿qué queréis que espere más? Esto es como lo de Benjamin y la socialdemocracia. ¿Qué quiere? ¿Que espere a qué? Porque quien tiene hijos sabe lo que está jugando aquí. ¿El qué? Que tus hijos vivan peor que tú. Y que el querer vivir, como decía Vanegem, se convierta en una raíz de resistencia y de dolor. Porque, claro, de lo que se trata en esta época de nuevo fascismo, si es que es así, no es de acabar con la vida, con el vivir, que eso ya es evidente. Por el plano ambiental, ecológico, por las muertes por hambre, eso ya se sabe. No, es que esto es más duro. Más intenso, más profundo. No se trata de acabar con el vivir, se trata de acabar con el querer vivir. De manera, en España tenemos índices relativos como en todas partes, pero la media de 10 suicidios diarios, por ejemplo, 15 Mepedia lo tiene bastante más o menos registrado en los años de crisis. ¿Eso qué? ¿Que la gente de repente no tiene otra cosa que hacer? ¿Qué está pasando? Esta pandemia de la depresión, ¿esto a qué viene? Que de repente sí, la depresión, nos hemos dado un golpe de, o algo. No se da en otro tipo de civilizaciones, solamente las civilizaciones industrializadas. Es una enfermedad de... Sí, de, bueno, como el cáncer. En el interior de la India no tienes cáncer. No, claro. Bueno, no quiere decir que, bueno, sí, que admiremos... Una fábrica química seguro. Sí, bueno, pero que no... Pero no, que, no hablamos de eso. Que hay unas enfermedades, como se ha dicho alguna vez, unas enfermedades de la normalidad. Y es que es el ser normal lo que te hace caer enfermo. Ese es el que te deja herido. Porque es la norma la que está aniquilando en una onda de baja intensidad, en el sentido de que es un poco como el móvil, tú no notas nada, ¿verdad? No hay problema. Pero si lo tienes siempre ahí, pues tienes un riesgo. ¿Verdad? Bueno, ¿por qué no intervenís nosotros en el debate? Perdón, ¿no? Para estamos que... aquí... quizá pasándonos. ¿No? Tampoco es fácil, ¿eh? No, pero tú sí puedes. Venga, va, que total. Yo por lo de Pérez Reverte, ¿no? Por alusiones. Pero no ha contestado, ¿eh? No, lo de Elliot de Pérez Reverte no ha contestado. Ayer me hizo mucha gracia. He hablado mucho. Elliot y Carmelo. Carmelo Uribarri. Me hizo mucha gracia ayer. ¿Carmelo qué fue? No, que ayer me hacía mucha gracia. Una reunión con poetas y tal y cual, ¿no? Que así de pronto deciden que Elliot es un autor al que no entiende nadie, cosa que yo no entiendo. Se puede decir que a lo mejor no se entiende la tierra al día, vale, hasta ahí podemos llegar, pero que Elliot es un poeta que no se entiende, ¿no? Y entonces me resultó bastante curioso que una poesía que era poesía de del éxito comunicativo en la reproducción de una serie de estilemas emocionales simplistas, sentimentales, de experiencias que no aportan nada, salvo ponerte el espejo para que te sientas de puta madre porque el poeta dice lo mismo que sientes tú, porque tú haces lo mismo, vas a y le dejas un post-it a tu pareja o no sé qué, oye, cómprame un vaso, una no sé cuánto, ¿no tal? Esa poesía espejo, desde mi punto de vista, es una poesía que encierra y que no permite un salto hacia adelante. Cuando yo siempre veo mi propia experiencia de la literatura, cuando yo la conocí cuando era un chavalín estudiando, vivía de una familia pobre, totalmente ignorante, el primer libro en mi casa me lo regaló un maestro, yo a través de los libros descubrí el mundo nombrándolo de una manera diferente, ¿no? Entonces, claro, cuando yo veo este tipo de poesía, o de cine, o de televisión, o de periodismo, que me devuelve el espejo, lo entiendo como algo que me impide crecer. Yo creo que el pensamiento literario y el pensamiento filosófico y la ciencia, toda la actividad intelectual, lo que nos hace es abrirnos hacia eso, Antonio, imaginemos, claro, ¿no? Entonces lo que comentaba el otro día que me resultaba bastante raro, por eso la poesía de Antonio es un reto constante, ¿no? Lo cual no significa que sea difícil de entender. Es difícil en el sentido de que tú tienes que querer encontrar otra manera de ver el mundo, pero no, su poesía no es difícil de leer, pero es difícil que alguien se meta en la poesía de Antonio, salvo que tenga esa intención de que de pronto le nombre en la esquina con un nombre que todavía no conocía. Y de pronto la esquina parece diferente. Y eso es lo que pasa en la poesía de Antonio, en la poesía de los grandes poetas. Pero ahora hay una especie de asunción de la comunicabilidad que me resulta muy graciosa. Hay que escribir cuatro chorradas de que me fui ayer al baño y tuve un poco de diarrea. ¡Oh, Dios! ¿No? Que aparentemente son muy transgresores, tal, pero realmente están impidiendo que la literatura sea lo que ha sido desde el siglo XVI, ¿no? La apertura de la conciencia a un mundo inédito, el descubrimiento, el salto. A mí eso me preocupaba. Y que ayer se entendiera como muy democrático decir que Elliot era un... Nah, y que un escritor que asume, eso me lo dijeron ya luego en el comité, asume que, bueno, que ahora que parece que le ha tocado la lotería de la lectura, que va a ser el Benedetti de ahora mientras dure, me parece una lógica incluso contradictoria con lo que plantea su propia poesía, con lo que dice el propio poeta acerca de lo que él hace, ¿no? Entonces, ese juego de, a eso me refería con el fascismo de izquierda, ese juego de las apariencias, de los espejos, del fantasma, de decir que somos muy progres pero realmente estamos siendo unos fachas de cojones. En el caso de Carmelo Uribarri es muy curioso, porque el Carmelo, en lo que yo conozco, es un poeta que descubre a Abelardo Linares, que empieza a publicar a Abelardo Linares, que es completamente desconocido hasta 5, 6 y 7 libros más antologías, y que se convierte en un fenómeno nacional cuando lo publica Visor. Y entonces empiezan las críticas, las animadversiones y tal, cuando era insignificante en una editorial minoritaria con poquísima difusión, aunque tenga su mitología, pero realmente inencontrables los libros y todo lo demás. Entonces tenía su cierto encanto y él era un personaje marginal. Y ahora no le falta que le den un premio ya para matarlo, ¿no? Pero tiene esa genealogía, ¿eh? O sea, no... Me hacía gracia la insolencia. A mí no me interesa la poesía de Uribarri, pero no me parece un mal poeta. O sea, que a mí no me interesa su mundo poético. Y tenemos a Salvago, que hace... La insolencia me parecía alucinante. O sea, es como si yo digo, no, yo como busco una poesía más simple de lo que tengo en la lavadora, es que Góngora, tío, el Polifemo es una porquería, tío, eso no hay quien lo entienda. Pero claro, el siguiente paso es que Fellini o Pasolini es una mierda, tío. Eso, que no lo entienda. Y el siguiente paso es, coño, qué de puta madre Mujeres y Hombres, viceversa. Qué divertido, ¿no? Qué guay, qué democrático, qué gente corriente. Cuando llega, y qué bien, yo el siempre me acuerdo que Abril es el más cruel. Y aquí todavía no se me ha quedado un verso de los que ha citado, claro. O sea, Eliot, que me haya cambiado la perspectiva. Por cierto, Antonio, la columna de los 8.000, anda, cuéntalo. Eso, cuéntalo, que se ve increíble. Bueno, yo voy a contar yo. Sí, hombre, porque has dicho, no lo cuento ahora, porque tiene. Sí, que yo llegué en 2006, verano, me vuelvo cuando puedo a mi pueblo, que es un pueblo muy, pues, muy humilde, de familia muy humilde, etc. Verano, pues ya vas, pues eso, que si la cerveza, que si la tapa, los amigos, la música. Y entonces aquí, allá, un primo, el otro, me dijo, ¿te estás enterado o no estás enterado? No, te tengo que llevar al cortijo que hayan encontrado, pero que han encontrado de qué. Pero sí, pero si se ha hecho ya en Llerena, mi pueblo es el último del sur de Badajoz. Entonces, me acuerdo de pequeño que paseábamos y a menos de 2 kilómetros ponía Andalucía, Sevilla. Y había una raya blanca. Y entonces girabas y ponía Extremadura, Badajoz. Entonces yo, claro, como me dije, los temas de identidad y eso, como que no los acabo de pillar, se me escapa. Pero a partir de ahí eres una cosa, a partir de aquí ya otra. Entonces, bueno. Y nada, y entonces, ¿qué pasa? Si se ha hecho en Llerena, ha hecho ahí un colectivo, un documental, que ya está subido a internet también, pero ya con algunos archivos, noticias de la época, entrevistas, y pero, y decía, lo que me faltaba, tengo 2 semanas aquí de porque ya el ritmo diario no sé vosotros, ya no hablo solo del trabajo, sino, si se me permite la expresión del querer vivir, la resistencia política, poética, diaria, con lo que eso implica, incluso para la salud, ¿vale? Llegas allí y dale, bueno, pues ya, venga, ya. Y al final dije, pero a ver, joder, ponerme al día. Y bueno, y al día, pues, es un episodio de los que ha habido más, que se acaba de destapar hace muy poco, ¿no? La columna de los 8.000 es una columna formada por huidos de la cuenca minera de Huelva. Más bien habría que decir huidas, porque la mayoría eran mujeres, niños y la gente mayor, porque los hombres se quedaron en la pelea. Y algunos acompañaron con armamento de caza y poco más, escoltando la columna de los aproximadamente 8.000 huidos hacia la capital, que buscaban Madrid para sobrevivir. En el momento que pasaron la frontera de Sevilla, en una dehesa, que está a 2 kilómetros y medio de mi pueblo, que forma parte del municipio, del término municipal, pues se les había tenido ya una encerrona con metralletas de trípode y aviación. Entonces, bueno, aquello produjo una estampida por todas partes, que fue pues un desastre más, pero que no estaba datado. Y empezaba a haber ya una investigación ahí seria, ¿no? Que ha continuado. Entonces, claro, la columna de los 8.000 para mí era, no sé, pues, era un agujero, ¿no? De llegar allí y decir, aquí pasó. Ya saqué el vacío, ¿no? Y era un vacío que retumbaba, ¿no? Que retumbaba en mí. Yo tengo mis historias familiares, supongo que todos los tenemos, y aquello era demasiado, ¿no? Que a mi abuelo lo habían fusilado en la puerta, delante de mi abuela que perdió la cabeza, porque ver que te le pegan un tiro al marido. En fin, yo no voy a ponerme aquí, ¿sabes? Melodramático. Pero creo que yo no soy ninguna excepción, ni el rarito del momento, ¿no? Entonces la conexión con tantas cosas, pues me hizo. Yo no quería, porque la verdad, yo no puedo decidir. Voy a hacer un proyecto de escritura, yo no puedo con esto. Cuando me habla, tengo un proyecto, ya sé lo que. De verdad que esto me lo ha dicho un amigo. ¿Cómo van a ser los 3 siguientes libros? Hostia, es alucinante, macho. O sea, ya quisiera yo. De poesía. Sí, sí. Proyectos de escritura. Ya la palabra proyecto, hay un personaje de Beckett, el innombrable, que dice en un momento dado, como ya no tengo preguntas, tengo proyectos. Bueno, pues claro, yo no quería escribir, pero además, ¿qué voy a escribir yo sobre eso? No creo que haya escrito sobre eso, pero lo cierto es que pasé 1 o 2 semanas que no dormía. Y ya como, no me quiero poner espiritualista, pero yo creo que esto es algo bastante material, como que las palabras me llamaban a mí. Creo que quien quien haya leído o escrito o tenga alguna experiencia poética en el sentido amplio de la palabra, sabe que esto ocurre. Y no estoy hablando de las musas, estoy hablando de algo que te traspasa y a lo que tú te debes. Una señal que está en el aire y que está pasando por ti, necesita pasar por ti. Y tú necesitas hacerle espacio. Espaciar. Y entonces escribo una serie larga que yo pensé, digo, a ver si voy a hacer un libro y todo. Voy a tener un proyecto. Y como tenga un proyecto ya hemos acabado. Pero no, a los 7-8 poemas se cerró la vía, la hemorragia. Cicatrizó y... Lo que pasa es que volvía de vez en cuando, de muchas formas. Entonces, por ejemplo, me venían frases de un libro, el libro este, ¿cómo se llama? La Matanza de Badajoz, que había publicado la editora regional, con artículos periodísticos de la época. Entonces, bueno, aquello compuso un librito que se llamó Siempre y Cuando, en torno a la cuestión de la memoria y de lo imposible en el sentido este. Pero lo que sí, último quiero decir, que me estoy enrollando, es que no era un tema para mí. De hecho, los poemas son impresentables. Porque tú no puedes ir a ningún lado diciendo, mira, ya he escrito yo un poema comprometido. O te sale ahí que si un olivo, que si una, la cal, la ausencia de no sé qué. Entonces esto es lo que parece poner nerviosa al establishment, claramente, porque eso... ¿Qué me estás contando? Pero luego también a una... parte de la poesía que yo considero amiga, o de poetas que están en la misma lucha política, pero que tienen la misma pregunta que hacerte, que es esa, ¿no? ¿Pero qué? ¿Y qué? ¿O no se entiende? ¿Pero tú te crees que se entiende lo que pasó? O sea, yo no puedo decirte algo que entiendas hasta que yo no entienda eso. Yo, cuando yo entienda por qué se muere alguien, entonces, si quieres, te lo digo para que me entiendas. Pero si yo recurro al poema, porque tengo demasiadas cosas que no entiendo. A ver, no es que me esté defendiendo, es lo que... si yo lo entendiera, no escribiría el poema. No, pues se tiene que entender. Pues porque lo digas tú. O sea, ¿esto qué es? Pues claro, en un momento que hiciéramos, a ver. Ahora, la agresividad ahí es brutal, ¿eh? Es como... Claro, es un síntoma, nos dicen psicoanálisis, ¿no? Es una coraza. Denota una debilidad no asumida, una fragilidad o una precariedad que debería ser nuestro punto de partida. ¿No? A ver, no creo que me digo, estoy lanzando una proclama, es lo que yo creo. Pero mientras neguemos esa fragilidad o esa precariedad, pues no sé. A lo mejor nos sigue mucha gente, las masas, pero... No creo en un futuro mejor. Yo me acuerdo de ese poema, curiosamente, Antonio. Lo traía leyendo la última novela de Javier Cercas, que es sobre lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, una minimización de... De hecho, no iba a hacer reseña de la novela, para ver si lo voy a hacer, porque ya más cabreártelo. Y es una minimización de la violencia... No voy a decir solamente fascista, porque eso... Es una violencia de la guerra, ¿no? Una reducción. Hay violencia, hay crueldad, hay crimen, pero en un pequeño porcentaje, ¿no? Y realmente como por accidente y tal. Me pareció una cosa bastante perversa. Pero perversa no por voluntad de manipulación, sino perversa por ignorancia, ¿no? Por ignorancia. Es lo que tú dices, que eran 8.000 personas que se han ametrallado. Es que le pegan un tiro a tu abuelo delante de tu abuela. Y eso aparentemente es un número, ¿no? Con la estadística, como dicen los economistas, ahora que nos han convertido a todos en números, ¿no? Es un número. Pero es que no es un número, es que eso es brutal, ¿no? Y el hecho de que lo vea una sola persona, el impacto de una sola persona, no significa que sea menos brutal. Entonces me parece que la minimización de la brutalidad es otro de los problemas del fascismo de izquierda. No, ya la contribución, no sé ya quién dijo que si Marx hubiera leído a Hölderlin. Claro. Pero ese detalle, leía a Heine, ¿eh? Ya, bueno, a Heine, no es lo mismo, no es lo mismo. Y a Balzac, que era un carca, pero... Que... No es lo mismo, ¿no? Heine está en un punto post, casi, ¿no? Con respecto a la grieta del romanticismo inicial, ¿no? con esa relación con lo popular, la vanguardia, es la experimentación, lo nocturno, ¿no? Que decía Novalis. Pero bueno, es que está, yo qué más puedo decir, el holocausto, ¿alguien entiende eso? Ya sé las razones, pero eso no me lleva a entenderlo. Es como la película de... Bueno, películas, documentales, los ejemplos que podríamos poner ahí. Me acuerdo de ese libro que se llama El objeto del siglo, ¿no? De Bachmann, que explica el arte contemporáneo y la recurrencia a la nada o al vacío, no como un gesto simple de nihilismo, sino de rastreo del vacío que ha dejado lo que había y habría podido haber. Ahora bien, resulta que eso, hacer ese recorrido parece que te lanza un vacío más profundo de lo que había. Pero bueno, eso es parte del juego, ¿no? Bueno, ¿cómo cerramos esto? Eso sí. Con un poema, ¿no, Antonio? ¿Un poema? Pero no ha dicho nada de esta gente, ¿eh? Me gustaría comentar una cosa sobre el racismo contemporáneo. O sea, el caso de los que pusiste antes sobre ese racismo quizás económico hacia que existe o clasista, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, sí que creo que existe un racismo con una raíz social y cultural importante. Lo que hay hacia el jeque es una tolerancia. Yo tengo racismo, yo no acepto ni respeto las prácticas culturales del jeque. Lo que sí, como sé que hay un interés económico por detrás, lo tolero. Lo que sí no hay, en este caso sí, o imbricando el elemento económico frente al sociocultural, lo que no hay es tolerancia frente al que es igual. Claro. Al marroquí que trabaja en el campo. No, estoy de acuerdo contigo. Yo o no quería. Al que vende el Top Manta, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo. No quería decir que no hubiera racismo. Evidentemente hay racismo. Lo que digo es que el racismo ideológico al principio no se convierte en un acto violento salvo cuando el otro es inferior. Pero de todas formas, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo voy a simplificar. Pero es que a mí lo que realmente me cabrea es que hace ya 30 o 40 años que se viene pensando como si en la sociedad no hubiera conflicto de clases. Y sí lo hay. Sí lo hay, es ubicuo. Y parece que se nos han borrado, ¿no? Entonces, claro, naturalmente que hay racismo. Por supuesto que sí. Pero nadie le levanta la mano al jeque. Se levanta al pobre chaval que está vendiendo allí. O sea que... Aunque ideológicamente eso está vivo y la gente puede despreciar a su ser interno, lo que sea, no comprender y todas esas barbaridades, pero no lo ejercita violentamente, salvo cuando el otro es un inferior. Lo subalterno todavía hay que pisotearlo. Entonces, y ya esa es la estrategia más asquerosa del fascismo, que es el white trash, ¿no? O sea, tú eres una mierda, pero es que hay alguien que es más mierda que tú porque no tiene tu color pálido, ¿no? Eso ya es el colmo de la anomia, de la destrucción de la propia identidad de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que se dispersen el asunto, el feminismo, una cosa que a mí me... que yo soy también totalmente feminista, porque soy antirracista, todas las cosas, pero una cosa que me resulta curioso es que hay algunas mujeres a las que yo no puedo respetar nunca, pero no por ser mujeres, sino ideológicamente. Son Esperanza Aguirre, por ejemplo, Cosme de Ames. Yo no puedo respetarlas porque sean mujeres. Son fascistas, ¿no? Entonces, olvidamos ese asunto. Evidentemente yo estoy en la lucha por todo eso, pero tampoco es la misma problemática la de la mujer de clase alta, que la mujer de clase trabajadora, que la mujer inmigrante, que la mujer de otra raza. Se va multiplicando aún más el dominio del hombre, la explotación del hombre, la violencia del hombre va aumentando de arriba a abajo. O sea, que todavía se va haciendo más grande, y a veces como que se borra, ¿no? Como que olvidamos el conflicto de clase. Y no es lo mismo, no tenemos el mismo problema los de la clase obrera que los de la señora de las Koplovich, no tiene el mismo problema que la señora que va a limpiar las escaleras del piso de enfrente. No tiene lo mismo. Y parece que hemos olvidado. Entonces, en el tema del racismo igual. Existe el racismo, es repugnante. Pero donde se convierte en violencia es cuando el conflicto de clase se pone en práctica. Parece que nos estamos olvidando de eso, ¿no? Ya no hay clases, ahora estamos todos desclasados. No, sigue habiendo clases. Bueno, pues entonces ya. Es que este, voy a leer este porque tiene una inscripción tomada de un libro muy conocido de Giorgio Agamben, que se titula Lo que queda de Auschwitz. Creo que puede tener un juego ahí de diálogo entre una cosa y otra. Dicen: todo bajo las nubes de después de la destrucción es de por sí un peligro. Más separa el aire y hasta la semilla se esconde del fruto para salvarse en esa oscuridad. Quienes se quedan no saben hablar. Se inclinan solamente como callándose en un resto de vida. Gracias.